Bueno, hoy como estamos hablando, estamos celebrando el Día Mundial del Agua y es que el mundo necesita agua y nuestro país en alguna medida también. Vamos a escuchar la opinión de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento. Tenemos al otro lado del teléfono a su presidente Fernando Morcillo. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿es verdad que España también necesita agua? Claro, somos un país bastante seco en gran parte de la geografía. Por lo tanto, es un elemento fundamental. Y, por otro lado, tenemos una gran cultura de gestión y de administración de ese elemento, del agua. Este Día Mundial se impone por la necesidad que hay en el mundo de abastecer pues sobre todo pues algunos países en vías de desarrollo, ¿no? Algunas poblaciones de agua que no lo tienen tan fácil a lo mejor como nosotros, a pesar de la dificultad de la que estamos hablando nosotros como país seco. Claro, la instauración del Día Mundial del Agua fundamentalmente va dedicado a los países que su grado de desarrollo es mucho menor. En España tenemos afortunadamente muy buenas infraestructuras y unos servicios excelentes. Pero no está de más trasladar a la ciudadanía la importancia de estos servicios y de este elemento tan, tan vital y tan fundamental en nuestra vida. En particular, este año, el Día Mundial del Agua lleva por lema aguas residuales, que es un poco la parte del ciclo integral del agua más olvidado, porque no somos conscientes como ciudadanos muchas veces del enorme trabajo que supone retirar todas las aguas residuales de todos los hogares, transportarla, depurarla y devolverla a los cauces en condiciones de sanidad, salubridad y adecuada para la vida ambiental. La Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento, ¿de qué se preocupa en realidad acerca del agua? Bueno, nosotros somos una asociación profesional, una asociación técnica, en donde convergemos todos los operadores de servicios de agua en España, todos que trabajamos para los municipios, en nuestros diferentes modelos, porque en España se comparte tanto el modelo público, entidades y empresas de carácter público, como el modelo privado, empresas privadas e incluso empresas mixtas que tienen ambos accionariados, el público y privado en su constitución, para desarrollar tareas tanto de abastecimiento como la que digo que este año es el lema, el saneamiento de las aguas residuales. ¿Tenemos problemas de abastecimiento de agua potable, sobre todo en algunas poblaciones de España? No, prácticamente en España no tenemos ningún problema de abastecimiento, pero sí que tenemos que recordar que tenemos unas infraestructuras que empiezan a estar envejecidas, empiezan a estar en algún caso tecnológicamente obsoletas y hay que dedicarle esfuerzo y sobre todo recursos económicos para mantener y hacer sostenibles estos servicios, incluso pensando en las siguientes generaciones. Porque actualmente el uso que hacemos del agua o las instalaciones que tenemos hacen que nuestro abastecimiento sea poco sostenible. No es el uso tanto, porque realmente estamos muy concienciados del adecuado el uso racional, del adecuado uso del agua. Es sobre todo el que tiene que ver con el sostén económico, con la aportación económica, con el recurso económico que todos los ciudadanos que usamos el agua y luego la contaminamos, tenemos que aportar para sostener esos servicios públicos. O sea que el fin fundamental de este año, de esta celebración, nos viene al pelo. Efectivamente, porque además las aguas residuales son muy olvidadas, porque generalmente salen de nuestros desagües y no nos damos cuenta, no somos conscientes del trabajo que hay para devolver esas aguas que han sido contaminadas por nuestros residuos orgánicos y por los usos domésticos e industriales y tienen que volver al medio en condiciones de adecuadas para que no afecte al dominio público hidráulico, no afecte a nuestros ríos y sea compatible con un buen ambiente. Yo he escuchado que últimamente y cada vez más hay zonas de España en la que hay mayor cantidad de metales pesados en el agua y sustancias, bueno, pues que no son buenas para la salud y que, bueno, pues se están haciendo proyectos para mejorar estas aguas. ¿Tenemos realmente, por ejemplo, arsénico, otro tipo de minerales que pueden estropear nuestra salud y a lo mejor no lo sabemos como consumidores? No. En ningún caso. Tenemos un magnífico sistema que además tutela y controla el Ministerio de Sanidad y que además está disponible para la ciudadanía a través de una página web. El sistema se llama SINAC y podemos encontrar ahí los datos de nuestros abastecimientos. Uh-huh. Pero el agua en España es de una excelente calidad, es adecuada para el consumo humano, cumple todos los parámetros y requisitos y no hay mayor problema. Y si en algún caso existiera, existen los mecanismos de alerta para la población para que no la consuma, o sea que no habría ninguna circunstancia anómala en relación con eso. Pero otra cosa es la aportación que nuestras sociedades modernas hacen precisamente a las aguas residuales. El mal uso, ya hemos repetido muchas veces, de la disposición de las toallitas domésticas en el inodoro, que no debe hacerse, o utilizar el inodoro como basurero casi para medicinas o para otros productos, digamos, que no son los adecuados de verter, pues puede generar una contaminación que luego es difícil de eliminar cuando depuramos esas aguas residuales. Y por eso llamamos a la conciencia de la ciudadanía para hacer un buen uso, sobre todo de los desagües urbanos, del saneamiento, y también queremos insistir en la necesidad de que se entienda las aportaciones económicas vía tarifa o vía tasa en cada caso, que son necesarias para sostener esos servicios, que son servicios de 24 horas al día, 365 días al año y así año tras año, y que tienen como finalidad mantener el buen estado de las masas de agua naturales, de tal manera que hasta ahora lo que hacemos en los últimos años ha sido mejorar nuestro medio ambiente hidráulico a través de la depuración y del esfuerzo que se ha hecho para dotar de sistemas de saneamientos a toda la población. Porque si no lo hacemos bien, al final los que sufren son nuestros ríos. Efectivamente, los ríos, la vida acuática en ellos presente, los peces, uh-huh, sufren esas condiciones de no tratar adecuadamente las aguas residuales. En España tenemos todavía un déficit de infraestructura y de servicios, fundamentalmente cercano al 16% de la población no tiene adecuadas depuradoras, pero se concentra fundamentalmente en poblaciones pequeñas, con lo cual el daño al medio es, digamos, menor que el que harían las grandes ciudades, claro, los urbanos, las grandes ciudades. ¿Cómo podemos concienciarnos qué podemos hacer para que esto mejore? Bueno, como ciudadano, fundamentalmente ser consecuente con los sistemas que hay, es decir, hacer un buen uso del agua. Ya digo, lo hacemos en relación con la cantidad, en relación con la aportación de contaminación, pues pensar que los sistemas de saneamiento están pensados para resolver los problemas, digamos, naturales, orgánicos, nuestros desechos orgánicos, uh-huh, y no aportar cosas artificiales y extrañas, no aportar, como digo, medicinas, productos químicos, no aportar sólidos de gran tamaño, no aportar toallitas higiénicas. En definitiva, lo que sale de nuestro cuerpo y el papel higiénico y nada más. Exactamente. Sí, dicen eso, lo identifican bien los ingleses, que dicen que hay que hacer uso de las tres P's, ¿no? Que nosotros diríamos pipí, popó y papel. Muy bien, efectivamente. Bien, y lo demás a la basura. Porque efectivamente no es, y el papel higiénico en su justa medida, que si nos sonamos la nariz no hace falta tirarlo al inodoro tampoco, ¿verdad? Efectivamente, son buenas prácticas, tirar lo menos posible por el inodoro. Y por supuesto, toda aquella contaminación todavía más sofisticada, porque esta no deja de ser una contaminación, digamos, visual y de magnitud, pero hay una contaminación mucho más peligrosa, que son pues los productos químicos, los cosméticos, los residuos farmacéuticos, los residuos veterinarios, los fertilizantes, etcétera. ¿Y el aceite? Claro, ¿el aceite, estamos mejorando en reciclarlo y no tirarlo al, pues cuando lavamos las sartenes y demás, no tirarlos por el desagüe? Bueno, yo quiero ser optimista, vamos mejorando poquito a poquito, va calando en la ciudadanía y lo hacemos despacio, pero yo creo que adecuadamente, poco a poco. Pero es verdad que cuesta mucho limpiar luego el agua, ¿verdad?, cuando tiramos aceite. Claro, el problema es que supone unos sobrecostos a la explotación de los sistemas muy importante, que al final nos toca a su vez pagarlos, y no tiene sentido cuando podemos prevenir en origen, ¿no? Todo lo que prevengamos en origen siempre es mucho mejor que hacer después la depuración. ¿Qué se puede hacer a nivel nacional para mejorar este sistema y que, bueno, pues el tema de la contaminación en los desagües, en el vertido, se disminuya? Pues desde mi punto de vista, transferir a la ciudadanía en general, a la sociedad, pero a las autoridades también, la importancia de pensar que el agua tiene mucha prioridad. Es un elemento, como siempre decimos, vital, es un elemento básico, es fundamental para nuestra vida, pero a veces le damos un valor, digamos, filosófico, casi muy alto, casi divino, pero no somos capaces de asumir que los servicios urbanos que necesita tienen un precio y que hay que adecuar ese precio a las necesidades de reducción y eliminación de la contaminación, cada vez más exigente para tener un buen estado de las masas de agua y de los ríos y de los humedales y de los lagos. A nivel doméstico yo creo que ha quedado más o menos claro, pero ¿y a nivel de industrias, las fábricas, cada vez vierten menos? Antes teníamos circunstancias en las que era preferible pagar una multa que arreglar todo un sistema para dejar de verter contaminación a los ríos, por ejemplo, ¿no? ¿Eso se ha mejorado? Sí, afortunadamente, por un lado, la presión de la legislación, europea, ha ido haciendo mella y haciéndose eco las industrias de esas condiciones de limitación y de exigencia de cumplimiento de mejor calidad en las aguas que vierten. Y por otro lado, hay una concienciación clara de los productores, de los fabricantes, en atender a esas consideraciones, de tal manera que hemos mejorado muchísimo, ¿no? Ya es común en que prácticamente en todas las poblaciones en España haya una ordenanza de vertidos que establece las condiciones en que los industriales pueden y deben de producir ese vertido de las aguas residuales en unas condiciones que normalmente están controladas, vigiladas y en caso de incumplimiento pues originan unas sanciones y unas multas que desde luego ya son de suficiente entidad como para que ese productor, ese fabricante, pues resuelva el problema previamente y no dé lugar a esas incidencias, salvo en caso de accidente, digamos. Sí, o de avería o lo que fuera. Circunstancial, sí. Y a nivel de los municipios pequeños, ¿qué soluciones se les puede dar? Porque yo, claro, una planta depuradora es muy costosa. ¿Qué soluciones se les puede dar a pequeños municipios para mejorar el vertido de sus desechos? Bueno, es que cuando hablamos de planta depuradora a veces pensamos en grandísimas instalaciones porque son las que identificamos en las grandes ciudades, ¿no? Pero para municipios pequeños hay otro tipo de tecnologías muy adecuadas. Muchas veces se llaman tecnologías blandas o tecnologías verdes o tecnologías de bajo coste, que son mucho más cercano a lo natural. Por ejemplo, plantaciones de árboles o de juncos que tienen un efecto depurador sobre el agua y que realmente lo único que se necesita, y en el ámbito rural lo hay, es terreno y una adecuada explotación de esos sistemas, de tal manera que prácticamente regar un campo especialmente diseñado y especialmente explotado para asegurar la eliminación de la contaminación, convirtiendo esa contaminación en árbol o en un vegetal, ¿no? Uh-huh. Que luego se cosecha y se puede reutilizar como materia útil para otras cosas. Muy bien, pues no sé si sería bueno aclarar algo más sobre este Día Mundial o qué consejo nos da. Yo creo que lo fundamental es que nos hagamos eco de la importancia del agua. Para eso está el Día Mundial y para eso es hoy la fiesta en relación con esa llamada mundial, digamos, a preocuparse por el agua. Y en este caso, en este año, a atender la preocupación por las aguas residuales, que, como decía al principio, las olvidamos muchas veces, no sabemos qué pasa después de pulsar el botón del inodoro o de abrir el desagüe de un lavabo o de una bañera. No sabemos lo que pasa, y lo que pasa es que hay un trabajo muy sostenido de un servicio muy tecnificado y muy potente que consiste en recoger todas esas aguas, depurarlas antes de verterlas a los ríos. Y la labor de concienciación es fundamental, y que el ciudadano también sepa que eso hay que sostenerlo económicamente, que es importantísimo, que es un elemento vital, y que si no lo hacemos entre todos, pues deterioraremos el medio ambiente, los ríos, las masas de agua, y retrocederemos en la evolución importante que se ha hecho, pues, prácticamente en los últimos 30 o 40 años. Y encima nos saldrá más caro. Sí, porque tendremos que revertir después la situación a más largo plazo, y sin duda pues será más oneroso y además, digamos, más frustrante, en el sentido de que habíamos avanzado para proteger el medio ambiente y podemos dejar de hacerlo si no aportamos, digamos, el sostén económico suficiente para hacer posible esas labores. Fernando Morcillo, muchísimas gracias por habernos atendido. El presidente de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento. Gracias. Muy bien, pues nada, encantado. Hasta pronto.